Bienvenidos a Toponimia del Puerto de Valparaíso, las cápsulas donde podrá pasear por las quebradas, cerros y caletas de nuestra querida ciudad porteña. En esta edición, el Cerro Alegre. Llamado antes Monte Alegre, el reconocido Cerro Alegre fue en otros tiempos asiento de una numerosa colonia británica, en su mayor parte comerciantes. El primero de estos ingleses en el cerro fue William Bateman. A principios del siglo XIX construyó una casa y así muchos lo fueron siguiendo, una vez que el espacio para edificar en el plan se había terminado. Las enormes casas que se construyeron con una novedosa arquitectura tenían hermosos jardines que las hacían aún más pintorescas. Fue ese colorido el que le dio el nombre de Cerro Alegre. Los ingleses llevaron al Cerro Alegre todas sus costumbres tradicionales y sus gustos en edificación, lo que dio a este famoso monte su aspecto característico, el que admiraron todos los viajeros que pasaban por Chile en los albores de su vida independiente. Los británicos, instalados en nuestro país, fueron los primeros en abrir un colegio de habla inglesa en 1857. Este iba destinado para la educación de los hijos de inmigrantes extranjeros que trabajaban en los talleres ferroviarios. Así, The Mackay School es la escuela británica con mayor antigüedad a lo largo y ancho de nuestro territorio y está ubicada en este cerro. En el Cerro Alegre habitaron distinguidos capitanes de la conquista, a quienes los terrenos se los entregó Pedro de Valdivia. Los capitanes Juan Rodrigo de Guzmán y Nicolás Octavio fueron los primeros en asentarse en él. Muchas casas mantienen de ese pasado aristocrático sus fachadas, aunque por dentro las grandes mansiones se hayan transformado en múltiples viviendas. El Cerro Alegre colinda con el Cerro Concepción. Ambos son considerados como un solo sector, una zona típica. En el corazón de este lugar corren calles que mezclan arquitectura, restaurantes, arte y comercio diverso, que hacen que los turistas y los residentes convivan a diario. En este segmento existen tres ascensores declarados monumento histórico: el Peral, Reina Victoria y Concepción, además de la Iglesia Anglicana de San Pablo y el Palacio Ibaburiza. También declarados monumentos históricos y firmes atracciones de estos cerros. El Palacio Ibaburiza fue construido por arquitectos italianos y está ubicado en el Paseo Yugoslavo, en un hermoso mirador sobre la bahía, que junto con el Paseo de los 14 Asientos, Atkinson y Gervasoni, entre otros, son lugares emblemáticos del Cerro Alegre. Toponimia del Puerto de Valparaíso, las cápsulas en las que paseamos por nuestra ciudad porteña, basadas en el libro de 1962, Toponimia de Valparaíso, de Leopoldo Sáez.